Hola a todas y a todos, somos de Sur a Sur, el programa de radio de la Asociación Solidaria de Cooperantes Universitarios Andaluza, ASCUA. Volvemos cargadas de experiencias y de historias que compartir. Desde los estudios de radio Actividad en el barrio del Zaidín, os saludamos Víctor Ordóñez, Marta Arroyo, José Manuel Maroto y Rocío González. En la parte técnica, Pablo Parra. ¡Comenzamos! Hola Rocío, un saludo a todos. Efectivamente, aquí estamos de nuevo para tratar temas que desde ASCUA creemos que merecen ser difundidos. En primer lugar, por desgracia, debemos hacer mención especial al terrorismo. Aunque no se encontraba en el guión original para este programa, toca hablar del Daesh y la realidad de la que hemos tomado conciencia este fin de semana. A continuación, hablaremos de la campaña de Pobreza Cero y de los actos que tuvieron lugar en Granada el mes pasado y en los que ASCUA participó activamente. En esta sección incluimos el testimonio de algunos de los participantes en dichos actos. Más tarde, nuestra compañera Marta entrevistará a Francisco José Benítez para ayudarnos a comprender en qué consiste la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, más conocida como el TTIP por sus siglas en inglés. También escucharemos las experiencias de compañeros que están colaborando o han colaborado sobre terreno en diferentes ámbitos con organizaciones de cooperación. Continuaremos con una recomendación literaria de la mano de Maroto, el libro de Mamadou Dia, 3052, Persiguiendo un sueño. Junto al testimonio escrito de Mamadou, tendremos el de otro chico senegalés, Sour, que nos expondrá su experiencia personal. Finalizaremos el programa con un leve esbozo sobre el enfoque del decrecimiento como alternativa al capitalismo y Marta nos ilustrará algunas propuestas que pueden mejorar diversos aspectos de nuestro entorno. Sin más preámbulos, comenzamos esta nueva emisión de Sur a Sur. A las 9:30 de la noche del viernes, una primera explosión tiene lugar cerca del estadio de fútbol Saint-Denis de París, al tiempo que un grupo de hombres armados abrían fuego contra las personas que estaban sentadas en las terrazas del Bar Le Carillon y el restaurante Petit Cambodge. Una segunda explosión cerca del estadio de Saint-Denis y un segundo tiroteo contra la gente que estaba en el Bar La Bonvière tienen lugar minutos después. Acto seguido, otro grupo armado carga contra la terraza del restaurante La Belle Équipe y un terrorista se hace explotar dentro del restaurante Le Comptoir Voltaire. En unos 10 minutos, los asaltantes llegan a la sala de conciertos Bataclan, donde abren fuego contra los asistentes y matan a 89 personas. Un total de 129 mueren en cuestión de 15 minutos en diferentes puntos de la ciudad, terminando con una explosión cerca del Estadio de Francia. Aún es pronto para clarificar los acontecimientos, pero las investigaciones apuntan a que fueron tres grupos coordinados los que llevaron a cabo los ataques, compuestos por 7 hombres, algunos preparados para hacer estallar sus explosivos en el Estadio Saint-Denis y otros que iban a bordo de 2 vehículos. En lo que continúan las investigaciones, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Jesús Núñez Villaverde, economista y militar, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, especialista en temas de seguridad, construcción de la paz y prevención de conflictos. Hemos hablado del atentado en París, pero también de la intervención de los países europeos en países árabes musulmanes. Le escuchamos. Buenas tardes, Jesús. La primera pregunta que nos gustaría hacerte es ¿por qué Francia? En poco menos de un año se han realizado 3 actos terroristas en este país y no sabemos si hay alguna relación en especial de Daesh con este territorio, alguna motivación en especial para que atente en el territorio francés. Y por otro lado también si estos ataques crees que están coordinados desde los máximos dirigentes de este grupo yihadista de Daesh o si bien son células yihadistas independientes que cometen los atentados. Yo creo que tenemos que partir de la idea de que todos los países occidentales están en el listado de objetivos de Daesh. Es lo que ellos, y antes Al-Qaeda, denominaban el enemigo lejano. Por lo tanto, aunque su prioridad fundamental sea echar abajo los regímenes de los lugares en donde ellos tienen sus principales feudos, intentando crear allí nuevos modelos con su visión delirante del Islam, entienden claramente que los gobiernos occidentales también son objetivos en la medida en la que colaboran con esos regímenes locales, en la medida en la que también colaboran militarmente para intentar destruir su presencia en la zona. A partir de ahí, de la realidad de que todos estamos en la lista de objetivos, Francia se significa en el sentido no solamente histórico, colonial, de haber colonizado lo que llamamos Siria y Líbano, sino también por el hecho de que tiene una participación muy activa en la coalición liderada por Estados Unidos contra el califato proclamado por Abu Bakr al-Baghdadi en junio del año pasado, tanto en Irak como en Siria. Tiene desplegados 12 cazas, está ahora mismo llegando al escenario de guerra el portaaviones Charles de Gaulle. Por lo tanto, Francia ahí, como digo, tiene un perfil más alto que el de otros países. Pero no nos confundamos, aunque no estuviera implicado militarmente en Siria y en Irak, también seguiría siendo objetivo del yihadismo. Porque, por otro lado, para intentar pensar por qué Francia, hay que tener en cuenta que en Francia, una extensa comunidad musulmana, eso le permite a cualquier actor yihadista, en principio, contar con ciertas ventajas para moverse, para pasar más desapercibido, para contactar con actores locales que le puedan facilitar la planificación y la ejecución de actos de este tipo. Claro, de momento tenemos muchas incógnitas todavía por despejar, por lo tanto ni siquiera sabemos si se trata de una célula yihadista llegada desde el exterior o si se trata realmente de foreign fighters, de los combatientes extranjeros que desde Francia o de otros países de Europa Occidental han ido a escenarios de combate en Oriente Próximo, en Oriente Medio y han regresado para ejecutar este tipo de actos, o si se trata de individuos que nunca han cruzado la frontera internacional y han sido radicalizados a través de las redes sociales dentro del territorio francés, o una combinación de cualquiera de esos elementos. Por lo tanto, es muy difícil de momento imaginarlo. Más difícil es todavía suponer que esos individuos hayan actuado recibiendo órdenes directas de un mando central, en este caso Abu Bakr al-Baghdadi o su lugarteniente que comanda el brazo militar del movimiento de Daesh. Porque hay que entender que en muchos casos, tanto si son lobos solitarios como pequeñas células que hayan podido coordinar sus esfuerzos, en este caso en los atentados del pasado día 13, actúan realmente inspirados por una ideología o por una visión, más que reciben órdenes de, puesto que es difícil imaginar que ese grupo, que al mismo tiempo está intentando resistir la presión de una coalición internacional en ese supuesto califato, puede al mismo tiempo mantener líneas operativas que no sean rastreadas por sistemas de inteligencia para poder dar una orden directa de qué tipo de acción, en qué momento, en qué lugar. Por lo tanto, yo creo que hay ahí un margen de maniobra muy amplio para que esos grupos que se sienten inspirados por la ideología yihadista de Daesh actúen en función de aquel objetivo de oportunidad que se les presente. La siguiente pregunta que nos gustaría hacerte va en relación con la respuesta oficial que dio ayer Francia, que fue el bombardeo con 12 cazas y más de 20 bombas sobre la ciudad siria de Raqqa. ¿Piensas que es una solución al conflicto en Siria y a la lucha contra el grupo yihadista Daesh? En ningún caso. Podríamos entenderlo casi como una exigencia del guión. Ante un ataque recibido, la respuesta casi automática es, en todo caso, comprensible. Pero si pensamos en términos de búsqueda de soluciones a la amenaza del yihadismo, parece claro, después de Afganistán, después de Irak, después de invasiones militares como las que se han vivido en esta década pasada y todavía en la actual, que el instrumento militar no puede ser nunca el protagonista en la respuesta a una amenaza como la del terrorismo yihadista. Eso no quiere decir que no haya que tener ningún componente militar activado. Claro que a día de hoy, habiendo llegado a la situación a la que hemos llegado, es necesario contar con una respuesta de tipo militar. Pero si no va acompañada de otras respuestas que manejen instrumentos sociales, políticos y económicos, si no tenemos respuestas que vayan a las causas estructurales que generan el caldo de cultivo del que se alimenta el terrorismo yihadista, lo máximo que podemos conseguir es descabezar algún grupo, ganar algo de tiempo, hasta que se recree otra vez el monstruo. Pensemos que hemos eliminado a Osama Bin Laden. ¿Ha terminado Al-Qaeda? No. Seguramente será eliminado el califato y seguramente será eliminado el propio Abu Bakr al-Baghdadi como líder de Daesh. ¿Querrá decir eso que Daesh habrá sido eliminada? Evidentemente no. Recordemos que hace 10 años a lo que hoy llamamos Daesh le llamábamos Al-Qaeda en Irak. Por lo tanto, nos queda por saber cuál es el nombre que adoptará dentro de 10 años si lo único que se hace contra ellos es responder militarmente. Esto no es una guerra, es una lucha contra una amenaza que tiene que manejar instrumentos muy distintos, entre los cuales está el militar, pero que en ningún caso debería ser el protagonista. Para terminar, nos gustaría hacerte una doble pregunta. Por un lado, sería cómo puede afectar a la opinión pública europea y especialmente a la francesa con respecto a la crisis de refugiados que se está produciendo ahora mismo en las puertas de Europa, estos atentados terroristas. Y por otro lado, ¿cómo consideras que afectan las políticas europeas de cierre o de cuasi cierre de fronteras a los refugiados? Si esto aumenta la seguridad en territorio europeo o si por el contrario lo que consigue es que haya una mayor radicalización entre estas personas refugiadas que vienen a pedir asilo a Europa. Me temo, empezando por Francia, que estos atentados van a alimentar la islamofobia de manera muy clara y que, ya digo, a muy corto plazo el Frente Nacional, ya desde el primer momento, de hecho, en Francia, ha estado utilizando los atentados en clave de crítica contra el gobierno, en clave electoralista, pensando en las próximas elecciones de diciembre. Ya había un contexto de islamofobia en marcha. Por lo tanto, esto creo que se va a ver acrecentado todavía más. Y, de hecho, por otro lado, y en relación con el tema de los refugiados, ya hemos visto cómo el ministro de Exteriores polaco es el primero prácticamente que ha conectado el tema de los refugiados con los atentados de París. Desgraciadamente eso es un intento de mezclar cuestiones que son distintas, porque no olvidemos nunca que los refugiados sirios, y desde luego otros también, pero los sirios, si algo los identifica con el yihadismo es que ellos están escapando precisamente de los yihadistas y de los violentos que asolan su propio país. Por lo tanto, intentar meterlos en el mismo saco es una aberración absoluta, que por otro lado no nos debe hacer olvidar que esos refugiados, atender y proteger a esos refugiados es una obligación de la Unión Europea que no estamos asumiendo, con o sin ataques yihadistas. Una persona que huye de la violencia debe ser asistida y protegida porque así lo establecen las reglas de juego que nos hemos dado entre todos. Y la Unión Europea no lo está haciendo. Me temo, por lo tanto, que lo que ha hecho el ministro de Exteriores polaco y lo que está haciendo los dirigentes del Frente Nacional en Francia encuentren acogida en muchos ámbitos cuando hoy vemos una Unión Europea que está crecientemente sometida a un proceso de populismo y de demagogia por parte de partidos políticos antieuropeístas en general, que tratan de aprovechar cualquier elemento para poder criticar a sus propios gobiernos y para destruir el sueño de la Unión Europea. Desde luego, la política de la Unión Europea en el tema migratorio es claramente una política restrictiva y policial, de lo que se está preocupando fundamentalmente es de erigir muros y filtros cada vez más potentes para evitar que entren. Eso supone no solamente una dejación de responsabilidad, sino también una ceguera, porque lo que puede estar alimentando es una visión más negativa aún de la Unión Europea que no asume su responsabilidad, tanto por parte de los refugiados como de otros vecinos de la Unión Europea que pueden ver un comportamiento absolutamente impresentable. Cuando además la Unión Europea es corresponsable en la creación de esos escenarios de violencia que nos rodean. Y no podemos obviar la realidad de que en el conflicto sirio, durante demasiado tiempo, la Unión Europea y Estados Unidos, evidentemente también, han contemporizado con Bashar al-Assad, han jugado con fuego, activando pequeños monstruos que querían controlar hasta que se han quemado en su propio fuego, financiados también por Arabia Saudí y otros países. Por lo tanto, tenemos mucho de lo que arrepentirnos en nuestras relaciones con el mundo árabe musulmán en estas últimas décadas, apoyando a regímenes políticos que no atendían a las necesidades de su propia población, y por lo tanto una población que ahora mismo lo que puede definirlas en términos bastante generales es su antioccidentalismo, porque de Occidente no han recibido nada realmente bueno, ni en la época de la colonización, por muy atrás que quede, ni hoy en día, cuando han visto que en lugar de atender a sus movilizaciones y a sus revueltas contra esos regímenes políticos, se han encontrado abandonados una vez más. Si tenemos que poner un solo ejemplo, me bastaría con las bendiciones que ha recibido Abdel Fattah al-Sisi una vez que ha dado el golpe de Estado en Egipto para convertirse en presidente, bloqueando un proceso político con, como digo, todas las bendiciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, intentando no llamarle a eso golpe de Estado, cuando claramente es algo que contradice nuestros valores y nuestros principios. Muchísimas gracias, Jesús, por habernos dado esta oportunidad y esta visión. Desde luego esperamos que no influya de manera negativa en cuanto a las medidas políticas de refugiados que están llegando a Europa, y no solamente de Siria, sino también de otros países del Medio Oriente y del continente africano, por supuesto. Desde aquí también queremos condenar todo tipo de violencia, tanto el atentado que ha ocurrido en París como la violencia que se lleva a cabo día a día en Siria o en países como Irak también, ¿no? Así que queremos acabar esta sección, y sobre todo de manera de forma homenaje a lo que ha ocurrido, condenando esta violencia, como digo, con Sous le ciel de Paris de Sass. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris, comme un fleuve joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Ah, ah, ah. Pasamos página ahora hacia temas más halagüeños de la mano de Rocío, que nos va a comentar qué es esto de la pobreza cero y en qué consistieron los actos que se realizaron en Granada. Bueno, Víctor, te cuento. Se trata de un movimiento estatal que pretende implicar a todos los sectores de la sociedad civil en la lucha contra las causas de la pobreza y de la desigualdad. Los objetivos del movimiento son la sensibilización sobre la necesidad de cambios en las realidades de desigualdad e injusticia, la difusión de los contenidos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, actualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la movilización de la opinión pública para que el Gobierno emprenda medidas políticas que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de este desarrollo sostenible, y la influencia en las políticas de cooperación. Desde la cumbre del milenio, celebrada en el año 2000, en la que 189 jefes de Estado y de Gobierno firmaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el movimiento Pobreza Cero ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que se movilice y presione a los líderes políticos con el objetivo de hacerles cumplir sus promesas y compromisos en cuanto a la erradicación de la pobreza y la desigualdad. Desde Granada, las diferentes ONGDs que formamos parte de esta plataforma de Pobreza Cero, llevamos a cabo una serie de actividades durante una semana que terminaron con el acto central del día 17 de octubre, que es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, denunciando así la situación de pobreza y desigualdad en la que viven miles de personas en todo el mundo. Además, los partidos políticos de Granada, excepto el Partido Popular, han firmado el compromiso de erradicación de la pobreza que se redacta desde la plataforma. Sí, el 17 de octubre, Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, se celebró en Granada a cargo de diversas asociaciones y ONGs el acto central de la campaña, en el que se desarrollaron actividades de reciclaje, juegos cooperativos, se hicieron algunos murales con dibujos y frases en contra de la pobreza, talleres de pintacaras, exposiciones fotográficas y sobre los objetivos del milenio, gincanas, cuentacuentos, además de no faltar la música a cargo de un grupo de batucada. Las personas sin hogar viven en una situación de pobreza extrema, sin vivienda, sin recursos, sin familiares, sin mantas con las que resguardarse del frío, sin un techo bajo el que cobijarse en las noches de lluvia. Es por esto que desde Ascua decidimos hablar con algunas de las personas que viven en las calles de Granada o residen en algún piso de acogida, y así darles la oportunidad de contar sus trayectorias. Una mujer y cuatro hombres decidieron contarnos sus historias, cómo llegaron a verse en la calle sin recursos y cómo la asociación Calor y Café les ayuda en su día a día. Quienes asistieron al acto pudieron ver las fotografías y testimonios recogidos, además de poder compartir algunas experiencias y opiniones al respecto. Así preguntamos a los pequeños y a mayores sobre qué entendían por pobreza y esto es lo que nos contaron. La sensación de no saber qué va a pasar mañana, de no tener algo que llevarte a la boca. Las carencias, ¿no?, que tienen la familia, las necesidades, o no tener nada, ¿no?, en este caso. No tener acceso a los derechos que tenemos. Para mí la pobreza es la mayor representación o manifestación de la avaricia de una minoría de los seres humanos. En primer lugar, la falta de acceso a los recursos principales. Si lo situamos en la pirámide de Maslow, desde la comida, hogar y el bienestar en general. Y por supuesto el no acceso a la educación y a la sanidad. La pobreza es que nosotros somos no tenemos dinero y no tenemos nada, pero y la riqueza es que nosotros tenemos mucho dinero y muchas cosas. Creo que el no poder cubrir tus necesidades básicas como comer, poder trabajar, tener un hogar. Además, les preguntamos sobre quiénes son más vulnerables de vivir en una situación de pobreza. Los negritos, los que están en la tribu. Los niños, en primer lugar, la infancia, son los más vulnerables en cualquier sociedad del mundo. Sí, la infancia siempre va a ser más vulnerable. Pero luego también está el tema de los desempleados, madres cabezas de familia, quizá habría que revisarse el tema de la tercera edad. Pero creo que la pobreza es un escenario en el que cualquier persona de la clase media estamos expuestos. O sea, tú puedes tener estabilidad hoy y en cuestión de 3 semanas esa realidad te puede cambiar. De Granada mucha gente que está en paro, bueno, en Granada y en todas partes, que está en paro, que no tiene trabajo y que tiene niños pequeños y que tienen que llevar comida a su casa y no pueden. Las que están en la calle. Que viven en la calle y duermen en la calle. Las que les falta comida. Las que no tienen la dinero. Las que no tienen casa. Los extranjeros, las personas mayores y la gente que ahora mismo está perdiendo el trabajo y los niños también. Y los jóvenes, todos, en España todos. Estas son algunas de las propuestas a nivel local que nos comentaron en el acto central de Pobreza Cero celebrado el 17 de octubre. Las medidas se tienen que llevar a cabo desde el pueblo y la gente, a través de la autogestión, la autosuficiencia y la autonomía, debe crear sus propias herramientas para cubrir sus propias necesidades. No creo que las personas que viven en la pobreza tengan mucha voz, por eso la gente que está en los altos mandos sería quien se tendría que fijar en eso y darles la voz que se merecen. Realmente una rebeldía y realmente mostrar formas de vida diferentes a los caminos marcados por las pautas económicas que nos imponen desde los poderes establecidos. Pues yo darle dinero, que para eso tengo yo dinero. y las personas que deberían, pues son los poderes públicos, son las personas responsables. Pues yo creo que cosas como esta, ayudar en Cáritas, Cruz Roja, hay muchísimas ONGs para poder ayudar y... aunque también los gobiernos tienen mucho que ver aquí. Pero también les preguntamos sobre las posibles medidas a nivel internacional para erradicar la pobreza. A nivel internacional, bueno, evidentemente los temas de cooperación internacional, el tema de los objetivos del milenio, poner atención sobre el tema de la alimentación, la inversión militar de los estados, con tan solo un porcentaje inferior al 5%, de la inversión militar en el mundo, se solucionaría el tema de la hambruna en el mundo. O sea, no debería haber organismos internacionales que decidieran en un territorio que no es el suyo. Bueno, desde la condonación de la deuda externa, y yo creo que principal la no interferencia en los países, dejar a los países no occidentales, dejarlos tranquilos. Creo que sería lo fundamental, no interferir. Pues cerramos el punto de pobreza cero, pero sin salirnos de la línea por la que nos guiamos, nos vamos con Marta, a la que acompaña Francisco José Benítez. Buenos días, chicos. Buenos días, Víctor. Pues aquí estamos con Paco, presidente de las Juventudes Andalucistas y miembro de la Asociación de Estudiantes Andaluces AUNA, que nos va a explicar un poquito qué es exactamente esto del TTIP. En primer lugar, me gustaría agradecerle su presencia hoy aquí y que haya sacado un poquito de tiempo para acompañarnos. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy a gusto, muy contento de estar aquí. Bueno, pues háblanos un poquito, en primer lugar, de los proyectos que estás llevando a cabo este año. Bueno, nosotros, la verdad es que este año está siendo un poco de transición y en torno al tema de que vamos a hablar hoy aquí, en torno al TTIP, la verdad es que estamos haciendo sobre todo labores de difusión y labores de promoción de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir y de lo que nos tenemos que prevenir. Ya para meternos un poquito en materia, ¿nos podrías explicar qué significa exactamente las siglas TTIP? Bueno, la sigla TTIP es el acrónimo del Tratado Comercial del Atlántico Norte entre la Unión Europea y Estados Unidos. Es el acrónimo de las palabras en inglés. No voy a hablar mi inglés bastante malo y quedaría bastante, bastante mal. Pero es un acrónimo sobre un tratado comercial entre Estados Unidos y Europa. ¿Cuál es el origen de este tratado? Comercial, algo puramente económico, darle la fuerza a los lobbies empresariales que hoy en día intentan dirigir el mundo. Entonces, bueno, hay ya antecedentes de este tipo de tratados llevados por Estados Unidos. Se ve que a las grandes multinacionales americanas pues les ha salido bien el negocio y ahora los quieren llevar a un gran espacio de consumo, a un gran espacio comercial como es la Unión Europea, que hasta ahora ha estado protegida a través de aranceles económicos. Y ahora, bueno, pues parece ser que se empieza a abrir la posibilidad a que nos invadan con este tipo de cuestiones. ¿Quién está negociando exactamente este tratado y cómo se va a aprobar? Bueno, pues el quién está negociando es bastante curioso. El Congreso de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo han designado cada uno a un reducido grupo de personas que son los que están llevando esta negociación, pero lo están haciendo de manera completamente secreta, hasta el punto de que incluso si un europarlamentario quiere conocer algo más sobre lo que se está haciendo y lo que se está hablando en esas reuniones, solamente puede acceder a los informes, a las actas, mediante una solicitud previa que justifique su petición. A los 2-3 meses le permiten acceder a una sala sin bolígrafos, sin lápices, sin cuadernos, sin nada que pueda servir para anotar, sin ordenador portátil, sin móvil, sin nada que les sirva para sacar información de allí dentro, y por periodo de 15 minutos. Cada 15 minutos tiene que salirse de la sala, estar 5 minutos fuera y luego poder volver a entrar. Evidentemente, transparencia ninguna. ¿De qué manera afectaría este tratado a los ciudadanos españoles y al Estado en particular? ¿Se perdería algún aspecto de poder público? Se perderían todos los poderes sociales, se perderían todos los derechos que tantísimo tiempo han costado conseguir. Estamos hablando de que se le daría prácticamente todo el poder y toda la soberanía, por así decirlo, se le daría a las multinacionales, que estarían legitimadas para denunciar al Estado ante cualquier medida, estarían legitimadas para tomar ellas mismas las decisiones y dejaríamos de ser un Estado soberano para ser un Estado completamente empresarial a merced no ya ni siquiera de lo que los políticos dictaminen, sino de lo que las propias empresas, porque se subyuga el poder político al poder empresarial. ¿Y cuáles serían los principales riesgos de este tratado? Pues hay ejemplos para todo tipo, ¿no? Pero lo que dicen o la parte bonita que intentan vender es la desaparición de los aranceles, que las empresas españolas pudieran también comercializar en Estados Unidos. La realidad es que para que una empresa pueda comercializar allí tiene que ser prácticamente una gran empresa, tienen que ser empresas muy potentes, que ahora mismo no tienen tampoco ningún inconveniente en hacerlo, pero sin embargo lo que ocurre es al revés. O sea, serán estas grandes empresas multinacionales americanas las que invadan el comercio aquí, como han hecho ya con las empresas canadienses, como han hecho con México. Van a invadir el comercio aquí, van a hacer pasarlo muy mal a las pymes. Hay que recordar que el 80% del empleo que se produce aquí es a través de las pymes, y todo eso desaparecería, todo el tejido empresarial, todo el tejido productivo se subyugaría, como he dicho antes, a las grandes multinacionales. Y para ir terminando, ¿qué supondría este tratado para los países menos desarrollados económicamente, digamos? Pues mira, lo voy a explicar con un ejemplo muy muy claro, que es el de Egipto. Egipto decidió subir el salario mínimo para los trabajadores de la basura. Lo decidió subir 31 euros. Una multinacional americana denunció al gobierno de Egipto porque al haber subido ese salario mínimo interprofesional están atentando contra su margen de beneficio. Y es un comité de expertos designado por las propias multinacionales las que hacen las veces de jueces y son las que juzgan y sancionan a los estados o a las empresas, que evidentemente no lo hacen nunca, sancionan a los estados para que tengan que pagar una multa y o directamente eliminar esa posibilidad. Esto también es otra de las cuestiones. Si España decidiera subir el salario mínimo interprofesional, podría llegarte cualquier multinacional y denunciar y que no se pueda subir el salario mínimo o incluso hacer desaparecer el salario mínimo porque está atentando contra su margen de beneficio. ¿Sabes si existen o si se están negociando tratados de características similares? Hay tratados parecidos, el CETA, hay tratados similares precisamente con el torno a la energía. Podríamos incluso hablar también de la pobreza energética que eso produce. Hay tratados que ya Estados Unidos ha firmado, como he dicho antes, el NAFTA con México y con Canadá, que ha hecho y se arrepiente mucho. De hecho, Canadá tiene una denuncia, Quebec tiene una denuncia por declararse libre de fracking. Y recientemente se ha utilizado para promocionar por parte del Parlamento Europeo el TTIP, de las bondades del TTIP y la necesidad y urgencia de que se apruebe. Lo han aprobado han aprobado un acuerdo parecido entre Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Paco, por estar hoy con nosotros y nada, toda la suerte del mundo para tus proyectos aquí en Granada este año. Ahora os dejamos con Rocío, que va a hablar sobre las experiencias en terreno de compañeros y de colegas que han estado trabajando en temas de cooperación. Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient. Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que son épicentre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré. Le mouvement a gagné. En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers. Alors, le même genre d'occupation au cœur de la ville. Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son main. Dis-non que partout on sera libre, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire. Trop spontanés pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on falsifie, fragilisé à l'heure où la bonne foi est rarissime. Révolte se ramifie sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine. Indignados, parabababamos. C'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti. Indignados, parabababamos. Indigné, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, sous vos têtes, on est des milliers. Quel est sa loi, la cagesse. La rabia, parabababamos. Esperanza de manana. Después de este indignados de Kenny Arcana, pasamos a otro tema, porque muchos de nuestras compañeras y compañeros de ASCO han estado o están haciendo voluntariado como cooperantes en diferentes partes del mundo. Hoy contamos con el testimonio de Laia, quien ha estado en Guatemala, y José Manuel, quien estuvo el pasado verano en Camerún. Les escuchamos. Pues yo he estado con la beca del CICODE, del Máster de Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGs en Guatemala. Fui desde aquí con la ONG ASAD, la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, y allí estuve, la contraparte era la Asociación Renacimiento, una asociación que trabaja en 5 núcleos de Guatemala, en diferentes zonas del país. Yo concretamente estaba en Patzún, en el departamento de Chimaltenango, y es donde tienen ahí la sede central. Hola, buenas. Pues mi nombre es José Manuel y soy miembro de ASCUA. La verdad es que durante el verano de 2014 tuve una pequeña experiencia de voluntariado con la ONG Quentaya. Esta experiencia tuvo lugar en Camerún, principalmente en Consamba, aunque también estuvimos en Bakú y Basunyón, la región litoral de Camerún. Tanto Laia como José Manuel nos han contado qué estuvieron haciendo allí con las organizaciones y las personas con las que trabajaron. Renacimiento es una asociación que trabaja con niños y con jóvenes. Tiene 8 proyectos que abarcan las diferentes etapas durante la niñez y la juventud. Va más o menos por edades. Trabaja desde con las madres de los bebés para saber cómo tienen que cuidarlos, etcétera, hasta pasando por los niños en las escuelas y luego algunos proyectos con los jóvenes. Yo he estado trabajando sobre todo con los jóvenes. Por mi formación de periodista, antes de hacer el máster, estuve colaborando sobre todo en un proyecto de comunicación al desarrollo que se llama Voceros, para ellos quiere decir portavoces, y que trata de formar a jóvenes en aspectos de comunicación, en algunos aspectos técnicos sobre cómo escribir, cómo comunicar, cómo hablar en la radio, cómo hacer un periódico, y también formarles en derechos, en que conozcan sus derechos, que aprendan a defenderlos y de alguna forma que se empoderen también y que sean portavoces de sus comunidades. Aparte de esto, también con mi compañero Pablo, que estuvo conmigo allí, hemos estado dando algunas formaciones a los trabajadores de Renacimiento, por ejemplo, formaciones en género, hicimos un taller de género, también sobre gestión de proyectos, ayudándoles con los proyectos que ellos estaban llevando a cabo, y después hemos hecho apoyo en otras de los proyectos que llevan a cabo, por ejemplo, algunos de los que realizan en las comunidades. Hemos ido a apoyar pues desde repartir comida o ayudar con las tareas que hacen allí los compañeros, que era más difícil que participáramos de una forma más activa porque se trabaja con personas que muchas veces no hablan el español. Allí hablaban cachiquel la mayoría, entonces hacíamos un apoyo más en segundo plano, podríamos decir. Quentaya es una ONG que trabaja desde hace más de 20 años en Camerún, sobre todo con los grupos infantiles más vulnerables, que son los huérfanos. A ellos se les da alimentación, sanidad, educación, formación y sobre todo un techo. La labor que realizamos allí, la verdad que fue variada, aunque yo debo decir que me fui con la sensación de haber recibido 1 millón de veces más de lo que yo di, sin lugar a dudas. Participamos en la identificación y formulación de un proyecto que tenía que ver con la construcción de una escuela. Nos reunimos con autoridades locales, que fue una experiencia, la verdad, muy interesante. También comprobamos el estado de ciertas infraestructuras. Con los chicos y con las chicas también hablamos de temas delicados como sexualidad, drogas, corrupción política o democracia. Y con los más pequeños se hicieron pues pequeños ejercicios, ¿no?, relacionados con temas de higiene. También aprovechamos para llevar, bueno, en mi caso, 40 kilos de medicamentos que se repartieron entre un hospital de Bafán, donde el director de este hospital es un antiguo niño que estudió en Quentaya, huérfano, en Consamba, que es donde estaba la escuela de, digamos, secundaria, y un dispensario que estaba en Basunyón, que digamos que es imprescindible porque contamos con la, digamos, desde la perspectiva de que es necesario hablar de bienestar de las comunidades, ¿no?, cuando queremos hablar del bienestar de los niños. Y era muy muy importante que en este proyecto que hicimos al principio, estas autoridades vieran que había gente joven, así que los compromisos que íbamos a tener con ellos iban para largo, y también que se apropiaran realmente de las obligaciones que conlleva tener una escuela, porque el problema que hubo es que se dejó de lado por mucha gente y sufrió de termitas y del mal tiempo, y eso fue un problema. Entonces tuvimos que hablar con ellos y buscar acuerdos entre la gente de la ONG, los cameruneses de allí, y los cameruneses de ese pueblo concreto. Porque, claro, las escuelas, como ocupan distintos niveles de enseñanza, no pueden estar en el mismo lugar, ¿no? Haría falta, la verdad, que edificios muy grandes. Y bueno, o sea, grandes rasgos fue lo que hicimos allí, aunque yo debo repetir nuevamente que lo que yo recibí fue infinitamente mayor de lo que pude dar. Yo aprendí muchísimo. ¿Pero qué es lo que más les ha llamado la atención trabajando en dos zonas tan distantes en el espacio? Parece que las percepciones han sido muy similares a pesar de los kilómetros que separan los dos continentes. Yo creo que lo que más me ha llamado la atención, o una cosa que me gusta siempre resaltar mucho, es la diferencia de lo que nos venden desde aquí, que hay en esos países, y cuál es la realidad una vez llegas allí. Muchas veces antes de irnos, la gente que a lo mejor no está muy sensibilizada con estos temas decía que dónde íbamos, que Guatemala, que para qué, que es muy peligroso. Y luego llegas allí y sí es cierto que en algunas zonas, como en algunas zonas de la capital, sí que existe la violencia. Vamos, en el resto del país mayormente se vive de una forma tranquila. Yo no he tenido ningún problema en todo este tiempo. Y no sé, creo que muchas veces hay una visión muy sesgada de cuál es la realidad en los países. Luego otra cosa a destacar también es una palabra que los tres compañeros que estuvimos ahí en Guatemala coincidimos en que es la palabra que nos llevaríamos del país, y es compartir, porque las personas de Guatemala lo han compartido todo con nosotros, desde la gente del pueblo donde hemos vivido, la gente que nos hemos encontrado cuando hemos viajado por el país, se comparte todo y tal vez deberíamos de aprender a compartir más nosotros aquí. Muchas gracias. Y lo que más me llamó la atención de la sociedad camerunesa, en la que a mí me tocó estar, fue su lugar de la sonrisa de la gente, ¿no? Era increíble, ¿no? ¿Ves? Que gente con unos medios materiales que nosotros, desde una perspectiva súper inocente y que consideramos pobres o subdesarrollados, estaban súper felices con lo poco que tenían, que realmente es que no tenían poco, es que tenían muchísimo, ¿no? Que son las relaciones sociales, ¿no? Eso me sorprendió mucho. Y la verdad que intenté llevarme eso de allí. Y luego era increíble, ¿no? Que frente a una idea que muchas veces tenemos en Europa y en Occidente, de que es de la África como un país de mendigos, yo me fui con la sensación de que es un continente lleno de gratitud. Yo recuerdo, ¿no?, de chicos que me decían vente y mejor me llevaban por la selva y me cortaban caña de azúcar, o venía y me regalaba una mazorca de maíz o cacahuates. La verdad que era alucinante, ¿no?, cuando te dan cosas sin recibir nada a cambio, ¿no? Que muchas veces aquí pues estamos acostumbrados a que si hay un favor es por intereses ocultos. La verdad que podría seguir hablando de las cosas que me sorprendieron positivamente de Camerún y de África en general, pero realmente estas son dos cosas que me marcaron muchísimo. Bueno, vamos ahora a conocer el testimonio que Mamadou Dia plasma en su libro 3052, Persiguiendo un sueño. Cuéntanos, Maroto, ¿quién es Mamadou Dia y sobre qué escribe exactamente? Hola, buenos días, Víctor. Pues lo cierto es que Mamadou Dia es un chico senegalés afincado en Murcia. Es animador y mediador intercultural, bueno, y todo un artista, como demuestra su libro 3052, en donde conjuga arte y crítica en sus 167 páginas. También hay que destacar que tiene una ONG en su pueblo natal, Gandiol, que está en el norte de Senegal. La ONG se llama Aatai Sonrisas de Gandiol y la página web es aatai.org, deletreando para que los espectadores pues puedan meterse en la página web. Y que además animo a visitarla y sobre todo informarse sobre las acciones de voluntariado es haatay.org. Lo cierto es que tuve la oportunidad de conocerlo en la pasada Feria de Muestras de Armilla en el Salón África. Fue una experiencia muy intensa y muy enriquecedora, en donde se presentó el libro 3052, que hace referencia a la distancia aquí entre Murcia y su pueblo natal. Y se formó también allí un pequeño foro de donde se intercambiaron impresiones sobre el tema de inmigración. En ellos se destacó la necesidad, entre otras muchas cosas, ¿no?, de unirse y superar ese concepto de unirse solo entre africanos, ¿no?, sino también entre todas las personas, puesto que realmente los problemas son cada vez más globales. Por otro lado, yo también destacaría el imaginario colectivo que comentaron tanto los senegaleses como las parejas de los senegaleses, de que existe ese pensamiento de que España es el dorado, cuando la triste realidad es que aquí también hay pobreza. Y a mí me llamó mucha atención cuando comentaron que la primera vez que sintieron hambre o durmieron en la calle fue en España. Se planteó asimismo la similitud que existía con aquellos españoles emigrantes en la época del franquismo, sobre todo, que tuvieron que desplazarse a otros países de Europa o América Latina, en donde muchas veces, aunque se estuviera pasando muy mal, pongo ejemplos que todos habremos visto de andaluces que han ido a Cataluña y cuando han vuelto han intentado la impresión de que les va bien, ¿no? Cuando realmente a lo mejor están trabajando o han estado trabajando 10, 12 horas y ganando un sueldo relativamente pequeño. Bueno, y aterrizando un poco en la obra, lo cierto es que la historia que nos cuenta es en muchos momentos dura. Comienza, ¿no?, cuando empieza a tener noticias sobre esa idea de España, ¿no?, como el dorado, cuando chicos de Senegal planean ir a España y hasta su andanza hasta llegar a formar la ONG. La verdad que hay partes que son muy duras y antes de hablar del libro me gustaría leer un pequeño fragmento en el que creo que podemos romper ciertos estereotipos que están ciertamente arraigados en la sociedad europea, y es el siguiente. Muchos pensarán que hacemos este viaje para olvidar para siempre nuestras tierras, pero no es así. Vamos a la búsqueda de un potencial que nos permita volver un día a África y exactamente lo mismo que hacían los españoles hace pocos años en otros países de Europa y Latinoamérica. Bueno, en definitiva, yo creo que se trata de un libro en donde Mamadou se desnuda espiritualmente y construye un discurso sincero, lleno de sentimientos y también de crítica, ¿no?, partiendo de sus experiencias, que no son excepcionales, desgraciadamente. Como hemos dicho antes, que se sienta hambre, subirme a la calle por primera vez en España, ilustra también esta idea de frustración que siente mucha gente, y también la existencia, que muchas veces hablamos de pobreza y miramos fuera de nuestro país, pensamos en África como el continente pobre, incluso el país pobre, América Latina, Asia, cuando realmente la pobreza es algo que nos afecta a todos y cada día más las brechas de desigualdad están dentro de los propios estados. La parte en la que comenta su viaje en la patera, la verdad que es bastante dura, y también las primeras impresiones que tiene, por ejemplo, en La Gomera, cuando le dan agua, que es la primera palabra que aprende, y considera que el precio de esa botella de agua es realizar estas labores, ¿no?, que intentan mejorar el bienestar de las personas. Y también muy curioso en Castellón cuando comenta con su impresión al ver los edificios o parques vacíos. Por último, pues destacaría que el libro cuenta con una serie de poemas que son preciosos. Animo a leer esta obra, la verdad que a mí me ha resultado súper interesante, muy amena. Es necesaria también para empatizar y sobre todo está llena de sentimiento. Antes de acabar, me gustaría terminar con un fragmento de su poema Soledad. Dice así. Soledad es un hombre, su color oscuro como la noche. Tiene el corazón grande y sensible. Siempre me acompaña cuando me ve solo. Su voz dulce me ahoga. Aunque no quiera, la escucho. La conversación con ella es incansable. Habla mucho de sus hermanas, tristeza y desesperación. Soledad tiene mucha fuerza y mucho cariño. Me invita a sus conciertos y espectáculos de silencio. Los hijos de mamá, los que no valoran lo que tienen, los inmigrantes, incluido yo mismo, los que luchan día a día sin triunfar, son sus preferidos. Hassan, ¿qué tal estás? ¿Cómo te van los estudios? La semana pasada, cuando llamé a mamá por teléfono, me dijo que superaste los exámenes de bachiller. No sabes lo contento que me quedé. Bueno, a mí la vida me va a regular. Estoy haciendo cosas de voluntariado y como animador cultural también. No tengo trabajo, pero tampoco puedo quejarme, porque ya estoy acostumbrado. La verdad es que España no tiene nada que ver con el dorado que soñábamos cuando estábamos en Senegal. Los españoles hay de todo tipo. Tengo muchos amigos, pero también hay muchos ignorantes. Hasta hay algunos que te preguntan en qué continente está Senegal. Hay muchos ricos, pero también hay muchos pobres. Hay una crisis que afecta a todos los sectores y el paro crece cada día, mientras que los políticos se ven incapaces de solucionarlo. Aquí he llegado a ver condiciones de vida que no me esperaba. Gente sin hogar, otros que se buscan la vida en la basura, otros que viven en cuevas, otros en coches abandonados, niños que no van a la escuela. Lo que sucede es que las imágenes de los pobres de Europa no nos llegan a África. La televisión nos engaña, enseñándonos solo la parte bonita. Te puedo confesar que muchos paisanos se decepcionaron de la realidad que les ha reservado esta tierra, que casi nos costó la vida. Nosotros aceptamos cualquier tipo de trabajo, porque no hay elección. Muchos diplomados recogiendo frutas o poniendo ladrillo. Médicos recogiendo basura. Educadores vigilando discotecas. El fracaso y el orgullo han castigado a muchos hermanos. Hay prostitución en todos los sectores. Pocos tienen elección de dónde vivir. ¿Cuántas hermanas sometidas a redes de esclavitud que les obligan a vender su dignidad en los rincones más peligrosos de la calle? ¿Cuántas lágrimas? ¡Qué pena! ¡Qué sufrimiento siento cuando veo que mis hermanos viven en casas abandonadas! Fábricas cerradas debajo de los puentes. ¡Qué peligro! Vivir de los contenedores de la basura. No te imaginas la cantidad de energía que gastamos al día y la participación que tenemos en el desarrollo económico de esos países, que en vez de darnos la gracia, nos ponen leyes cada vez que nos dificultan más la vida. Ahora me doy cuenta de los responsables que somos también de la pobreza de África. Sé que muchos quieren regresar, pero gastaron todo lo que tenían por el precio de este viaje. La decepción no les ha dejado otra opción que quedarse y enfrentarse con lo que hay, lo que de verdad me da pena. Hassan, no te creas. Europa también tiene su pobreza, que esconde en sus rincones y en los barrios. Lo bueno es que ellos mismos trabajan para salir de su pobreza, en vez de esperar. No creas a ninguno de los paisanos que regresan con traje y ropa bonita, diciendo que España le va muy bien. No tengas envidia a nadie, porque lo que te cuenta es diferente de la realidad. Hassan, por favor, ni vendas tu negocio, ni hagas locura como subirte a una patera para venir a Europa, porque luego te puedes arrepentir y la cosa estará hecha y ya será tarde para dar marcha atrás. La vida está en África, el futuro es África. No escuchas a lo que te dicen, que allí no hay, no se puede conseguir nada. Aunque quizás tiene razón, porque la fuerza la estamos gastando aquí. Espero que te vaya bien y que me escuche con tu corazón. Soy tu hermano y te quiero mucho. Dentro de nada, empezaré a tramitar los papeles para solicitar un permiso de residencia. Y así, podré estar con toda la familia. Un saludo a nuestra madre. Dile que la quiero mucho y que os echo de menos. Un abrazo muy fuerte de parte de tu hermano. Nul mañap, nul masamayay, wakhoniko namunako, nul mawakirgiyap, namunale. Acabamos de escuchar a Mamadou Dia, que es el autor del libro que nos comentaba anteriormente Maroto, 3052, Persiguiendo un sueño. Es una carta que le escribe a su hermano Hassan, quien está todavía en Senegal. Y tenemos la suerte de estar ahora mismo con Mansour, aquí a mi lado. Buenos días, Mansour, ¿cómo estás? Buenos días, bien. ¿Y tú? Bien. Y bueno, ¿qué te ha parecido escuchar a Mamadou? ¿Qué te ha parecido lo que él ha dicho sobre el tema de llegar aquí a España y demás? Pues sí, me parece muy bien. Por la primera vez que escucha una persona que habla diciendo toda la verdad, todo lo que dice es la realidad, porque yo también estoy intentando hacer lo mismo con las personas que conocí allí en Senegal, porque todo sigue pensando lo mismo de siempre, que aquí estamos mucho mejor que allí. Y cuéntame, Mansur, ¿tú cuándo llegaste a España? ¿Llevas mucho tiempo aquí? Pues sí, llego aquí desde 2006. ¿Cómo fue la idea de decidir venir hasta aquí? Pues yo he venido con un grupo de música, entro en Alemania y pensaba lo mismo que la demás, que aquí voy a encontrar otra vida mucho mejor que lo que tenía allí en Senegal, pero que todavía no lo es. ¿Y cómo es para ti vivir aquí en España? Pues difícil ahora, de verdad, porque tengo los papeles hace ya mucho tiempo, pero que no puedo conseguir un trabajo. Desde 2008 estoy así, trabajando un mes para 6 meses, así estamos. Vendiendo de vez en cuando que puede y así tiramos. ¿Y qué tipo de problemas son a los que un migrante se puede enfrentar en su día a día? Pues muchos problemas, porque si no podemos conseguir un trabajo, pues tenemos que hacer algo para sobrevivir. Lo único que podemos hacer es vender y no lo pone muy difícil porque no persigue todo el día y no pasa muchas cosas raras aquí por estar a la calle vendiendo. Y nosotros no preferimos hacer eso, pero que no tenemos otra cosa que hacer. Pues queremos vivir como todo el mundo, queremos tener un buen trabajo, queremos tener nuestra casa, queremos vivir bien como todo el mundo, pero que si no podemos, porque no hay trabajo. Y si no hay trabajo, hay que hacer algo por sobrevivir. Lo único que podemos hacer es vender. Sabemos que es ilegal, pero que no tenemos otra cosa que hacemos. Y no lo ponen muy difícil. Estamos viviendo muchas cosas raras aquí, sufrimos mucho, pero que seguimos porque no podemos hacer otra cosa. En la carta que hemos escuchado de Mamadou a su hermano Hassan, ha dicho que las imágenes de los pobres de Europa no llegan a África. Entonces, a mí me gustaría saber realmente qué imagen se puede tener en un país como Senegal sobre lo que está pasando aquí en España, en el caso de nuestro país, pero en Europa en general. Es decir, por ejemplo, gente que todavía está allí, como hablábamos antes. O sea, ¿qué es lo que piensan que pueden encontrar aquí? Pues ellos siguen pensando lo mismo que pensábamos nosotros, porque pensan que aquí hay mejor vida, la vida es mucho mejor que allí. Cuando llegaba a encontrar otra vida mucho mejor, porque lo que estaba aquí antes nunca decía la verdad, porque llegaba con su traje, como dice Mamadou, llegaba con su traje, con ropa nueva y se casaba con las chicas más guapas y tenía la casa mucho mejor que lo que estaba aquí. Entonces nosotros pensábamos que ellos están aquí mucho mejor que nosotros estando allí. Por eso nos obligaba todo a intentar salir de allí para encontrar otra vida mejor aquí, pero que no lo encontramos de verdad. ¿Y Sur, qué tipo de políticas crees que se podían llevar a cabo para mejorar la situación de los migrantes que estáis aquí en España? Pienso que no tiene que acercar más, porque somos ciudadanos, estamos aquí, no tiene que acercar más, no tiene que oír, no tiene que acercar más para saber lo que estamos viviendo. No es que nos deje aquí tirado como si fuera no estamos aquí, estamos aquí. Y pienso que pues no hemos venido para hacer nada más que, no hemos venido para hacer otra cosa que no es trabajo. Hemos venido a buscar la vida y queremos estar aquí bien, trabajar y estar bien como la demás. Pero que no, lo que no vale oyarnos, lo que estamos aquí y saliendo en pública diciendo que vamos a ayudar en África porque hay mucha hambre. Porque para mí, antes de ayudar a la que está en África, pues tiene que ayudar a la que está aquí dentro. No vale oyar lo que está aquí dentro y intentar salir en público diciendo que vamos a ayudar en África. Porque yo eso no lo creo. Porque... Y Sur, ¿qué te parece la idea de que hubiera políticos africanos en España? Pues me parecía muy bien. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que cambiarían las cosas? Pues cambiar las cosas porque aquí hay mucha gente que la gente piensa que son racistas y no lo son, porque yo no digo que los españoles son racistas, no son racistas, lo que pasa es que hay mucho ignorante, hay mucha gente que no sabe Y por hacer eso político, a lo mejor ayuda a la gente que no sabe cómo somos y no sabe nada de África a saberlo, porque seguro que si no conocer mejor, piensa diferente, porque no somos malos y no hemos venido para hacer nada ilegal tampoco aquí. Claro, habéis venido para trabajar eso, y para vivir en otro país. Eso es. Bueno, Sur, ¿qué te parece si continuamos con una canción que nos has mandado? Cuéntanos un poquito quién es quien canta esta canción. Bueno, el que canta esa canción se llama Yusundur. ¿Y por qué has elegido esta canción? Porque esa canción siempre me acuerda dónde vengo y por qué estoy aquí y lo que tengo que hacer. Porque esa canción habla de eso, de algo que nos pasa, algo que le pasa a nuestros abuelos, que no queremos que se repita, y tenemos que luchar por eso, para que no vuelva a pasar. Y tenemos que trabajar también por nuestro país, para que sigamos adelante, y para que nuestro hijo no piense lo mismo que nosotros, porque, para que piense y saber que pueden trabajar y pueden llevar el país adelante. Pues vamos a escucharle. Después de escuchar este tema de Yusundur, vamos a seguir hablando un poquito y ahora quería cambiar algo el tercio de la entrevista y quería ir sobre todo al tema de qué soluciones crees que se podrían llevar a cabo en el continente africano y bueno, más bien hablando del caso de Senegal, para que no haya tanta gente que se vea tan obligada a tener que salir de su país. Bueno, que allí la gente le gusta trabajar, que le gusta vivir también bien, por eso todo quiere venir aquí, pero que si quiere ayudar con eso, pues lo que tiene que hacer, pues lo ayuda que tiene que hacer allí, no lo tiene que dejar en las manos del gobierno, porque no nos fiere el gobierno africano, porque los dineros se lo quedan al final. Porque llegan allí un montón de dinero para ayudar, por terminar con eso, pero que el dinero no llega a la gente que tiene que llegar. Entonces, llevar esa ayuda tiene que dejarlo en manos limpio, hacer como proyecto y abrir, por ejemplo, fábrica, cualquier cosa que la gente pueda trabajar. Porque la gente, si consigue allí un buen trabajo para poder vivir, sobrevivir, pues no tiene necesidad de venir aquí, porque todos nosotros queremos más estar con nuestra familia que estar aquí, como por ejemplo, sin familiar. Porque queremos estar con nuestra familia, porque lo que estamos aquí para buscar la vida, para conseguir algo que no podíamos conseguir allí, pero que si teníamos, por ejemplo, aquí algo que podemos hacer allí para ayudar y para quedar, vamos a volver en Senegal, porque yo pienso que todos los senegaleses que están aquí, ninguno piensa quedarse vivir aquí para siempre. La mayoría piensa volver en Senegal algún día, porque allí donde tenemos pues, familia, donde tenemos nuestra vida, no es aquí. Aquí no hemos venido para estar bien, para vivir aquí y para quedarnos, no. Hemos venido para conseguir otra vida mejor y para si podemos volver a hacer algo para ayudar a los que están allí, pues lo hacemos porque no queremos que los chicos que vienen después, pues lo pasa lo mismo con nosotros. Porque... Y por ejemplo, a estos chicos de los que hablas que ven que podrían venir después, ¿qué mensaje les mandarías desde aquí? Yo lo mandaría desde aquí, pues que siguen luchando allí, porque aquí lo que estamos haciendo aquí, por ejemplo, nosotros, si lo hacíamos allí en Senegal, no, seguro que no pensábamos salir de allí. Porque hay mucho trabajo que estamos haciendo aquí. Nosotros en Senegal no lo hacíamos ni pensaba hacerlo, porque no lo queríamos hacer. Pero que estando aquí no obligar a hacerlo. Y seguro que lo que estamos haciendo aquí, si lo hacen los chicos que están allí en Senegal, no tienen por qué venir aquí. Porque, pues, trabajando allí, pues, están seguros que es mucho mejor que nosotros que estamos aquí. Muchísimas gracias, Sur, por estar aquí con nosotros. Gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Y gracias a vosotros también. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands, with my own two hands. I can make a peace on earth with my own. Continuamos con la sección de economía en la que Víctor nos explica qué es eso del decrecimiento y Marta nos propone algunas alternativas para consumir de forma más responsable. ¿Nos dirigimos hacia el colapso? La respuesta es rotunda, sí. Al ritmo que aumenta la población mundial, el consumo de los combustibles fósiles, los minerales y la sobreexplotación del suelo de cultivo, que constituyen los pilares que sostienen la economía mundial, nos encaminamos a un punto sin retorno. ¿Qué podemos hacer? El tema o el término que vamos a presentar hoy, presentar entre comillas porque en esta sección no estamos inventando nada, es el de decrecimiento. El decrecimiento podría entenderse como una teoría, aunque más bien es un conjunto de ideas que se han ido aglutinando en los últimos años para construir un nuevo enfoque económico. Algunos de los padres del mismo, como el economista francés Serge Latouche, promulgan que quizás acrecimiento sería un vocablo más acertado. No vamos a entrar a valorar si el nombre es el más idóneo o no. Entonces, ¿qué propone o qué plantea el decrecimiento? La propuesta, aunque con variantes dependiendo de los autores, es la ruptura con el capitalismo. Sabemos que una corriente minoritaria considera que se podría aplicar en un entorno como el actual, aunque ambas posturas se posicionan en contra de un capitalismo basado en el desarrollo a partir del crecimiento. Por su parte, la rama anticapitalista intenta implantar la idea de la autogestión y la autonomía frente a una sociedad globalizada, para poder resolver problemas locales de manera local. En el libro titulado ¿Por qué el decrecimiento? Un ensayo de la antesala del colapso, escrito por Carlos Taibo, se enumeran una serie de criterios a seguir para adoptar el nuevo sistema. Son los siguientes. Comprar lo menos posible, reduciendo los niveles de consumo y los desplazamientos. Recurrir al comercio de proximidad y rehuir de las grandes superficies. Estimular la economía local, autoproducir, revegetalizar los espacios urbanos, crear espacios de productos locales, aportar por formas de agricultura ecológica y, en último término, recuperar la soberanía alimentaria. Además, habría que reparar, reciclar, reutilizar y recuperar, comprar menos productos nuevos, renunciar al regalo de estos últimos y esquivar los bienes desechables y los embalajes. Reducir el consumo de energía, aminorar la dependencia energética y propiciar el despliegue de fuentes renovables. También habría que reducir el tiempo de trabajo, repartirlo, contestar las normativas laborales que se imponen. Pujar por el establecimiento de fórmulas de renta básica que sean de carácter transitorio, ya que el proyecto de renta básica estatal tiene difícil aplicación si se desea forjar una sociedad guiada por criterios autogestionarios. Compartir los bienes materiales y culturales. Practicar el trueque de bienes y servicios e intercambiar también los alojamientos. Rehuir el contacto con los medios que difunden publicidad, alejarse de la televisión y esquivar el sistema bancario. Alentar a la solidaridad y la acción colectiva frente a las adversidades, el sentimiento de pertenencia al territorio y el cuidado del mismo. Proteger y ampliar los bienes comunes y abrir espacios de autonomía. En el caso de España, en cuanto a los niveles de consumo, se trataría de volver a los que había en la década de los años 80. La pregunta que nos podemos hacer ahora es si seríamos capaces, en nuestra búsqueda responsable de un futuro mejor, de volver 30 años atrás en nuestra concepción del uso o abuso de los recursos del planeta. Nos hemos habituado a utilizar, quizás con demasiada frecuencia, tecnología que por aquel entonces ni siquiera era conocida. Ni qué decir tiene, como han aumentado en número los transportes motorizados. La crisis económica nos ha obligado a buscar técnicas de ahorro que se alinean en cierta medida a algunas de las ideas planteadas por el decrecimiento, como por ejemplo, compartir vehículos en viajes relativamente largos con BlaBlaCar o Amovens, alquilar habitaciones tipo Airbnb o hasta intercambiarlas mediante Couchsurfing. Pero ¿podríamos ser capaces de mantener tendencias de este tipo en otros ámbitos y cuando nuestro bolsillo lo permita? ¿Seríamos capaces de prescindir de teléfonos móviles, tabletas portátiles, etcétera? ¿O al menos utilizar todo este tipo de instrumentos de una manera más eficiente, sostenible o respetuosa con el medio ambiente? Vivimos en un mundo de obsolescencia programada, donde los aparatos tienen una vida útil cada vez menor y donde nos acostumbramos a usar y tirar sin ser verdaderamente conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Como consumidores actuales no somos más que generadores de basura. Podríamos resumir el pensamiento decrecentista en una máxima: consumir menos y compartir más. Si queréis ampliar la información sobre esta corriente de pensamiento para valorar si os convertís en los denominados objetores de crecimiento, podéis echar un vistazo al canal de YouTube de Crecimiento, el documental, aunque más recomendable sería, por aquello del ahorro energético, abrirnos paso al conocimiento a través de la literatura existente, de autores como Serge Latouche en Francia, Carlos Taibo en España o Paolo Cacciari en Italia, por destacar algunos. Recordad que tenemos bibliotecas públicas para tal fin. Y ahora, después de haber introducido este tema, vamos a volver con Marta para que nos muestre alternativas reales que ya se están poniendo en práctica y que se pueden relacionar con la búsqueda de cambio político, económico y social que nos preocupa. Pues sí, Víctor. Para pasar del dicho al hecho, os queremos presentar diferentes alternativas para todas aquellas personas que están desencantadas con el capitalismo. El Mercado Social es una iniciativa de Granada que, sin perder su aspecto reivindicativo, ofrece un lugar donde comprar, formarse, aprender, relacionarse, crear, disfrutar y, lo más importante, donde construir una economía real al servicio de las personas. Está constituido por un grupo de personas que también se definen como consumidores, pero que cuentan con organizaciones productoras y de servicios que, unidas a través de una red de relaciones, buscan el beneficio de todos y todas. Además, se reúnen en un mismo espacio físico, un local visible, céntrico, y donde se encuentra la tienda, las salas de formación y actividades, y donde las propias organizaciones tienen sus lugares de reunión y trabajo. Es un sitio abierto a cualquiera que quiera acercarse y conocer un poquito más sobre estos temas, por lo que os animamos a hacerles una visita y a conocerlos de primera mano. Si tenéis un huequito, pasaros por la calle Guadalajara y asomaos a un mundo nuevo. Por último, me gustaría terminar comentando una noticia bastante interesante que leí hace poco para contrarrestar con todo ese bombardeo de horrores al que estamos sometidos día tras día. Y es que me resultó bastante curiosa esta noticia de la asociación checa Wi-Fi for Life, cuyo lema es: incluso la caridad necesita innovación. Lo que se pretende con esta iniciativa es que los sin techo de Praga accedan a ayudas y a un hogar. La asociación les proporciona un router y un cargador USB para prestar sus servicios a los turistas y a los transeúntes. Y a cambio por estos servicios prestados, se les ofrecería ropa, un lugar donde quedarse, así como dinero. La idea es también que la gente de la calle aprenda a usar las nuevas tecnologías para poder mandar mails y buscar un trabajo. Este proyecto todavía no está ejecutado, puesto que buscan financiación a través de la plataforma Indiegogo, donde podéis echar un vistazo si sentís curiosidad. Y después de esta intensa cuarta edición del programa de Ascua, de Sur a Sur, nos despedimos con el grupo de música argelino Babylon, con la canción Cina. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Desde Radioactividad, os deseamos una feliz semana. Hasta la próxima. اليوم راني معاك غدوة تاني متمني يكتب المكتوب ونكون حداك يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه تبع رياح الحب وعندك حطني ودعني وصاني وقلي حبيبك ما تنساه هي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقيناها يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي قالوا لي خرجتي في الظلام وعليا سولتي في غياب القمر بعيونك ضويتي قالوا لي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي وين كنتي هذا شحال قولي لي علاش هربتي إيه سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا يا سينا ما درتي فينا أنا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا حلف ما نزيد نسال عليه هجرني والعين اللي بكات وحالة سامحني علاش يا قلبي هواك غدرني راني مجروح شكون لي داويني يا رياح ودين غامي اسمعهم لحبيب يعرف حوالي يا زينة فهمي المعاني آمن ره راح وكل مولاه العالي زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حبسنا عليك ما لقينا